Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a una entrevista más. Mi nombre es Failuz y siempre es un placer estar con todos ustedes y con todos los que nos van a ver también en diferido. Quiero recordarles que ya está disponible aquí debajo el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad o el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista invitada, que yo ya quiero ir contándoles un poquitito. Hoy tenemos a Paola Elizondo y con ella vamos a estar hablando sobre plantas medicinales. Conecta con la energía de la tierra. Ese es el título que ha propuesto Paola para hoy y quiero contarles sobre ella. Ella es huertera, herbolaria y fundadora de su propio proyecto en el planeta. Tiene 13 años de trabajar con la tierra, con huertos y con una línea de productos herbales. Y su misión es elevar la conciencia a través de la conexión con la madre tierra. Así que yo ya quiero ir enviando saluditos a todas las personas que nos están acompañando. Un saludo grande para Javi, que nos acompaña siempre. También un saludo enorme hasta Venezuela. Gracias a todas las personas que se están sumando a este directo, que nos van a estar acompañando durante esta charla. Yo voy a enviarle la invitación a Paola para que se sume. El recorrido que ella nos ha traído el día de hoy para conversar. Vamos a esperar que se sume. Espacio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Vente, ¿cómo estás tú? Muy bien, Paola, encantadísima y fascinada también con este tema que has propuesto y con ese camino que yo creo que es más un camino de vida que has decidido para ti. Así es, así es. Pues primero que nada, muy agradecida contigo, con tu comunidad, con la televisora, con Mindalia, que para mí es un espacio de certeza, es un espacio de poder hablar abiertamente de todo esto que es el despertar de la conciencia y de la importancia de conectar con la tierra y conectar con la naturaleza y con lo que más amo, que pues son las plantas medicinales. Así es que muchísimas gracias otra vez. No, gracias a ti, Paola, y me encantaría que empieces por contarnos ¿cómo surgió esta conexión tan especial con las plantas medicinales y cómo se ha convertido parte, yo creo, fundamental de tu vida por todo lo que estuve leyendo y todo lo que has estado estudiando y trabajando? Pues mira, es una historia, como decimos aquí en mi país, en México, como de telenovela mexicana, porque desde hace muchos años que empecé con todo eso, hace aproximadamente 14, 15 años que empecé con esta información, y te diría que cuando tú tienes un rompimiento en la vida, que muchas veces nos encontramos como en este momento en donde no encuentras un sentido, no encuentras un camino, te sientes deprimido, no sabes cómo por dónde y estás en esta búsqueda desesperada de encontrar respuestas, de repente cuando empiezas a hablar desde el corazón, pues las respuestas empiezan a llegar si estás abierto, ¿no? Entonces yo me encontraba hace aproximadamente 14 años realmente en una depresión física muy profunda, en unas ganas de tirar todo por la borda y empecé a sembrar en mi casa. Yo no era una persona que tenía contacto con la tierra ni tenía idea de plantas medicinales. Yo estudié una carrera administrativa. Toda la vida me he dedicado a entretener niños en eventos. O sea, mi empresa principal es entretenimiento de niños. Entonces, pues, nada que ver con este mundo. Pero estaba muy deprimida, realmente muy deprimida, llena de químicos, de ansiolíticos, de antidepresivos, con un insomnio terrible que me duró aproximadamente un año. Entonces, en esta búsqueda, de repente se me ocurrió poner en la pared de mi casa, llegando a mi casa, unas macetas llenas de plantas y llenas de flores, para que de alguna manera cuando yo llegara, pues viera algo bonito, y con la idea así emocionante de decir, voy a agarrar un poquito de albahaca, voy a cocinar y voy a empezar a aprender, ¿no? Pero no fue hasta que salí de ver un documental que se llama La sal de la tierra, en donde la esposa del fotógrafo de este documental hereda muchas tierras y empiezan a sembrar de a poquito en un área que no había prácticamente nada de vida. O sea, había, todo estaba seco, todo estaba árido, y entonces empiezan a sembrar una plantita, otra plantita y otra plantita. Y al cabo de 5 años, ese espacio que estaba completamente muerto, como muchas veces emocionalmente nos podemos sentir muchos, se convierte en un espacio lleno de vida, en donde regresan las aves, regresan los animales, regresa el agua y regresa, pues literal, la vida. Entonces, saliendo de ver ese documental y con esas pequeñas plantitas que yo tenía ya en mi casa, a partir de ahí viene el cambio y digo, tengo que hacer algo por mi vida, necesito salir adelante, tengo hijos y sí es factible. Entonces, en la azotea de mi casa empecé a crear el primer huerto en cajas de plástico y empezar a contactar con la tierra, literal, meter las manos a la tierra, los olores, los sonidos, empezar a cosechar acelgas, espinacas, lechugas, y obviamente empezaron a llegar las plantas medicinales, pero fue ese contacto directo, infantil, de amor, de corazón, de observación con las plantas, lo que hizo ese cambio brutal en mí. Y que hoy sé porque lo tengo clarísimo, que cuando tú tienes una misión de vida, independientemente de este despertar de conciencia que estamos teniendo todos, esa misión va a llegar sí o sí, y hoy está todo destinado y todo abierto para poderlo encontrar. Entonces, mi misión de vida llegó hace 14 años y sigue siendo hasta el día de hoy, en cada cosa que hago, el enamorarlos por la tierra, enamorarlos de esto que es este planeta en el que vivimos y acercarse a lo que nos da la madre tierra, que nos lo da a manos llenas, y sobre todo mis compañeras adoradas y amadas, que son las plantas medicinales, que son estos seres que nos vienen a equilibrar. Entonces, pues, de forma muy resumida, esa es la historia de cómo llegué hasta el día de hoy. Yo siento que vamos a necesitar como 3 directos para completar la historia, pero bueno, vamos a tratar de cubrir todo con todo por partes. Me parece súper fascinante cómo fue ese contacto, ese primer contacto, y cómo de alguna manera tú sentiste que por allí era tu camino, ¿sí? Y mencionaste las plantas medicinales, y esto es súper interesante porque las plantas medicinales no son un descubrimiento de ahora, esto es de hace siglos, y fíjate que estamos sumergidos en un contexto también en donde la medicina o la salud se sustenta en otras bases. Así es. Entonces, ¿cómo fue para ti iniciarte en esa investigación, poder probar de primera mano las plantas medicinales y además compartirlo? Fíjate, te voy a contar ahora un chisme. Yo estuve casada 14 años, bueno, un poquito más de relación con el papá de mis hijos, que lleva toda la vida trabajando en la industria, ya sabemos en qué industria, ¿no? Entonces mi casa pues estaba llena de todo tipo de medicamentos, pastillas, todo lo que te puedas imaginar. Cuando llegaba cualquier padecimiento, pues era lo más rápido agarrar el botiquín, abrir y meternos cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y en el momento en que yo empiezo a tener contacto con las plantas medicinales, que la primera planta con la que yo me relaciono es una planta muy importante aquí en México que se llama muicle. Se escribe M-U-I-C-L-E, ¿no? Es una planta ancestral, es un anticancerígeno, es una planta que está relacionada con la sangre, con el hierro, y es la planta de las mujeres, la que nos ayuda a tener una conexión directa con todo nuestro aparato reproductor femenino y nos levanta, ¿no? Nos anima a estar en la vida. Entonces, estando trabajando con esta planta, llegó uno de estos maestros que de repente se acercan a nuestra vida y le platico acerca de esta planta, y a partir de ahí me escribe un papelito con un mantra. Y yo, sin tener idea de qué se trataba esto, empiezo a leer el mantra y me dice, tú vas a empezar a trabajar con plantas medicinales. Y ahí me adentro a empezar a sentir lo que es la información de, exacto, Muicle, lo que es la información de estos seres que están aquí, que están amorosamente al servicio. Y empiezo a hacer una práctica que normalmente recomiendo a las personas que toman mis talleres, que es 21 días trabajar con una sola planta. Es decir, 21 días me voy a tomar 2 veces al día o 3 veces al día una infusión de manzanilla, una infusión de hierbabuena o cualquier planta, ¿no? Entonces, durante 21 días, manzanilla. Y entonces yo empiezo a notar todo lo que empieza a pasar dentro de mí, ¿no? Cómo contacto con el corazón, qué información empieza a bajar, cuáles son los sueños que empiezo a tener. Y así me voy 21 días con diferentes plantas y me empiezo a enamorar. Enamorar porque me empiezo a sentir una persona mucho más conectada, más agradecida, con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de decirle a las personas, de verdad, ubiquen el lugar en donde estamos, los recursos que tenemos. Me convertí a partir de ahí en ambientalista. Entonces, de esa manera llega la herbolaria a crear una línea de productos medicinales que fueran literal desde la tierra, o sea, que desde poder hacer un sustrato puro con composta hasta crear ya un producto medicinal y poderles enseñar a todas las personas que esto es viable, ¿no? Todos estos que están teniendo el gusanito de decir, me emocionan las plantas, me emociona la naturaleza, es porque seguramente en otro espacio, en otro tiempo o en otra vida, tú fueron estos seres conectados con este tipo de magia, con este tipo de medicina. Entonces, pues de ahí vino todo el amor a la herbolaria y a las plantas medicinales. Qué bonito, y mira qué contraste, ¿no? De esta industria, de tener todo tan cerca, a buscar, porque ha surgido de ti, este contacto y esa conexión además tan poderosa con las plantas medicinales. Hay otra cosa que quisiera que comentemos un poquitito, y es, estamos expuestos a muchísimos productos todo el tiempo, ¿sí? Para el cabello, el rostro, los jabones, ¿sí? ¿Cómo fue para ti esa exploración de darte cuenta que puedes tener todo esto de la naturaleza también? Pues por lo mismo. Así como tuve el valor, porque se les requiere valor para decir, voy a tirar ese botiquín lleno de pastillas y lleno de cosas y lo voy a llenar ahora de esto, como lo ven aquí, de una farmacia natural, una farmacia vida, fue la misma congruencia, ¿sabes? El mismo amor, cuando tú te enamoras profundamente del lugar en donde estás, te enamoras de la observación y de la naturaleza, pues en esa congruencia, en el actuar, tienes que seguir dándole a tu cuerpo y a tu vida lo que viene de la tierra. Entonces empecé pues a trabajar, yo tuve una caída de cabello, de pelo masiva, que muchas veces a muchas personas les pasa y actualmente les está pasando. Entonces empecé a trabajar con romero, con espinosilla, con aceite de coco, con aceite de linaza, a no permitir que nada químico llegara a mi cuerpo. Entonces me empecé a dar cuenta que podía enseñarlo, que podía de alguna manera tener un ahorro, que también es importante considerarlo, y que todo estaba al acceso fácil, a la naturaleza, a lo que podemos tener, ¿no? Entonces de ahí pues surge una otra parte de mi línea de productos, que es biocosmética. Me hago, por ejemplo, mascarillas de miel. Me encanta promocionar y hablarles de estas prácticas, que es utilizar la miel, utilizar, como te digo, el aceite de coco, hacerte tónicos con plantas medicinales, clavo de olor. En fin, hay tanto que podemos hacer que es una maravilla. Yo acabo de cumplir 47 años y es increíble cómo muchas mujeres de la edad empezamos a llenarnos de muchísimas cosas, ¿no? Piquetitos, químicos, y la piel pues es el órgano más grande, es el órgano que absorbe más cantidad de nutrientes o de no nutrientes o de químicos. Entonces empezar a alinearnos a todo esto que nos da la tierra es tan fácil, tan sencillo como simplemente decir, voy a iniciar, lo voy a empezar a hacer, y con eso estamos. Me encanta, me parece súper fascinante. Me gustaría que hablemos un poquitito, sí, de cómo ha sido para ti, una vez ya decidido, transitado, me dijiste un poco que estabas en tu misión, ¿sí? Y el compartirlo, el ponerlo al servicio. ¿Te imaginarías tú que hace 14 años, o esa Paola de hace 14 años, que hoy estarías haciendo y conectando con tantas otras personas a través de la naturaleza y de todas sus bondades? Una parte de mí nunca lo hubiera imaginado, jamás hubiera pensado estar contigo, con una plataforma tan bonita como es Mindalia, con tantas personas, con una red social en donde puedo hablar. Y por otro lado, esta sensación desde niña que uno tiene, ¿no? Desde niños de querer hacer algo bonito por el lugar en donde estamos, de querer ser esos superhéroes en el buen sentido, de cambiar un poco la estructura, de hacer conciencia, de valorar, de empezar a ser mucho más pensantes cada vez que consumimos un producto, cada vez que queremos algo, de empezar a cambiar nuestros jardines. Ahorita volteo y aquí tengo puras naranjas en la Ciudad de México, empezar a hacer esa conciencia. Entonces, cuando tú das, te llenas y te llenas de luz y te llenas de amor. Entonces, esto ha sido para mí un regalo en todo momento. O sea, desde ser un ser que vivía en la ciudad con una matrix, con una estructura, con uno sin sentido de no saber cómo moverme, ahora poder pasar mi vida entre la montaña, la mitad de mi vida, y la mitad de mi vida aquí en la ciudad con un huerto, alimentarme de una forma sana, poder darles a todos ustedes esta información desde la misma práctica, porque todo lo que hablo es algo que ya he experimentado, y darles a entender lo fácil y lo increíble, y sobre todo lo que te cambia la vida, porque te cambia la vida en todos sentidos. Cuando tú te alineas a la tierra, de alguna manera tu pensamiento y tu corazón se alinean y entonces empiezas a manifestar pues realmente la vida que tú quieres, ¿no? El cómo quieres pasar este trayecto en esta existencia y de qué manera la quieres pasar. Entonces, pues para mí ha sido realmente un regalo todo este cambio en mi vida. Paola, ¿puedes comentarnos para ti cuál sería el, cómo decirlo, el beneficio? Sí, o dos beneficios que tú hayas dicho, que digas, eso hay que intentarlo porque todo esto también es posible. La alimentación es el primero. Cuando tú tienes un pequeño guacalito en donde empiezas, un guacal o una cajita, y empiezas a sembrar, vamos a decir, una sola cosa, acelgas y lechugas. Y es tu propia acelga, tu propia lechuga, con tus manos, con tu energía, y empiezas a consumir esas plantas, inmediatamente en tu organismo empieza a haber un cambio, empiezas a limpiarte, empiezas a desparasitarte, a llenarte de una forma mucho más positiva en lugar de querer estar picando con otras cosas que no te suman. Entonces, esa parte y sobre todo el entender la viabilidad de poderlo crear. O sea, cuando tú entiendes que puedes en cualquier espacio en tu casa, mientras haya tierra, agua y sol, poder tener tu propia comida, te da un sentido de libertad y de independencia inmenso. Entonces, por la parte de salud y por la parte de conciencia y por la parte de libertad, pues inmenso. Eso sería como lo primero. Y lo segundo, pues esta congruencia de no darle ni a mi cuerpo, ni a mis hijos, ni a mi vida, nada que no sea en la misma frecuencia que es en la frecuencia en la que me quiero mantener. Una frecuencia pues de amor, de luz, de agradecimiento y de naturaleza, que es eso. O sea, cuando volteamos a ver realmente el lugar en donde estamos, el privilegio de vivir en este planeta en el que habitamos, pues no hay manera de no cuidarlo, no hay manera de no amarlo y no hay manera de no vivirlo, porque para eso estamos, para disfrutarlo y para vivirlo. Muchísimas gracias, Pau, por traer además esto acá a Mindalia para que podamos conocer más sobre todas las bondades de la Tierra, todo lo que está allí, ya lo ha dicho en repetidas oportunidades, no hay que buscar en ninguna otra parte, mientras haya sol, agua, tierra, está todo allí. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat, si te parece, Paola. Y quiero conseguir la primera, la leí, alcancé a leerla, y la pregunta era, ¿qué planta recomiendas para la ansiedad? La respondemos mientras consigo el nombre de esta persona. ¿Para la qué no escuché? Para la ansiedad. Para la ansiedad, ok. Bueno, es importante entender que las plantas que tenemos cerca de nuestro entorno son las plantas que son adecuadas en frecuencia y en información para nosotros. Acuérdense que estamos hablando de seres vivos y de seres vivos con información. Entonces, pueden trabajar desde la misma lechuga que ayuda al sistema nervioso central, si vamos a trabajar con niños, podemos trabajar con tila, con melisa, con pasiflora, todas estas son plantas que nos ayudan a calmar, la misma lavanda, la misma manzanilla, trabajan directamente para ayudarnos a relajar y lo pueden trabajar desde una infusión, una decocción, una pomada, que ahora voy a tener taller de pomadas, desde una tintura, que también pueden aprender a hacer esta extracción a base de alcohol con una tintura. Entonces, todas estas las pueden utilizar para estar un poquito más calmadas. Y muy importante, tocar la tierra, descalzarse, caminar en la tierra, abrazar un árbol, porque también eso baja muchísimo la inflamación que tiene el cuerpo por estrés. Entonces, la tierra y el contacto directo es indispensable independientemente de las plantas. Muchísimas gracias, Paola, por responder. Vamos a ir con una pregunta desde Salta, Argentina, que la hace Andrea, y nos dice lo siguiente: mi madre tomaba salvia para los espasmos abdominales, ¿para qué más sirve? Ok, la Salvia es una planta de limpieza energética, es una planta que se considera planta de poder. Además de que tiene estrógenos, entonces ayuda a que las mujeres tengamos estos niveles hormonales un poquito más estables. Es la planta que se utiliza para sahumar, para limpiar los espacios. Entonces, tú puedes usar la salvia desde un atado, una vez que está seca, la prendes, entonces puedes limpiarte, armonizar tus cuerpos energéticos, puedes armonizar a tus mascotas si están pasando por un proceso de enfermedad o de ansiedad, a tus hijos, tu casa, el lugar en donde trabajas, todo eso hace esta planta. Y además la puedes consumir también en tintura para equilibrar, como te digo, el tema hormonal y para ayudarte como a tener mucho más conexión con los planos superiores, porque la salvia trabaja a partir del tercer ojo para arriba y en cuanto a limpieza energética. Entonces puedes contactar muy bien con esa información. Muchísimas gracias, Pau, por responder. También nos hicieron una pregunta, hablaste del romero para el cabello. Sí, nos preguntaron justamente, ¿cómo cuidas tu cabello? Ojalá, si supieran todo lo que le he hecho a este ser, tuve una caída terrible. Siempre fui la típica niña de la escuela que cuando hacía la trenza era de este ancho y era una cantidad, una mata como león impresionante. Y a partir de que vino el 2020, que ya sabemos todo lo que sucedió y las cositas que tuvimos que hacer, pues se me caía a puños. Y para mí el pelo es indispensable. Decía mi abuela que es el marco de la cara y yo siempre he querido mucho mis chinitos y valoro mucho mi pelo. Lo quiero muchísimo. Entonces fue para mí un momento de mucho miedo. El romero ayuda a fortalecer, ayuda a que tenga mayor crecimiento, ayuda a darle brillo, a darle fuerza. Y para los que están en México y probablemente en Argentina, hay una planta que también se trabaja para el pelo, para el cabello, que se llama espinosilla. Entonces, lo pueden hacer una decocción, es decir, poner a hervir una determinada cantidad de agua, ponerle rama de romero fresca o seca y hacer un concentrado, que una vez que termine de hervir a los 8 minutos, tapado, que es muy importante para no perder los aceites esenciales, una vez que termina, lo pueden dejar reposar toda la noche. Y al día siguiente, simplemente retiran la planta y dividen la misma cantidad de decocción con agua. Y entonces ese tónico lo van a estar usando constantemente. Se pueden enjuagar, o sea, enjuagarse y ya dejarlo. O pueden usarlo como un tónico y estarse poniendo constantemente, masajeando el cuero cabelludo y ayudando a que de alguna manera pues esté como estimulado y contento, ¿no? Y van a ver, o sea, es impresionante lo que va a empezar a cambiar. Obviamente alíñense con productos naturales, con shampoos naturales, lo más orgánicos posibles, y lo mismo conexión con la tierra. Y también el romero, para que les guste más, se puede utilizar para temas de celulitis y circulación, porque ayuda a la circulación de la piel. Muchísimas gracias, Paola, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta desde Colombia, en esta oportunidad, José Ángel, y dice lo siguiente: ¿qué plantas medicinales recomiendas para fortalecer el sistema inmunológico? Ok. Bueno, justo hace poquito estaba platicando del anís estrellado, que es una planta que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. También está la equinácea, también está la cebolla morada, el ajo, que para los que les dé nervio, que quieran ahí de repente ponerse a romancear y no quieren oler a ajo, pues pueden trabajar en una tintura de ajo. Aprender a hacer tinturas es una forma de poder tener muchas plantas medicinales de fácil acceso y simplemente con gotitas poderse ayudar en todo este tema. Entonces, ajo, romero, jengibre, perdóname, ajo, cebolla morada, equinaxia, ¿qué más? El jengibre, ya te dije, la cúrcuma, todo eso nos ayuda a estimular el sistema inmune. Muchas gracias, Pau. Tenemos, uy, se me escapó, vamos a ver si lo encuentro, 2 segunditos. Jugo del Vic, es un icre, me parece, pregunta, ¿qué hierba le puedo dar a los niños? ¿Qué, perdón? Dice, ¿qué hierba le puedo dar a los niños? Cuando queremos empezar con los niños, tenemos que empezar con plantas sutiles y delgaditas, porque si empezamos con plantas muy sofisticadas y de sabores muy intensos, lo que van a lograr es que el niño se vuelva loco y que no quiera probarlo. Entonces, la primera sería la manzanilla. La manzanilla es la primera planta, la camomila, que es una planta muy sutil y muy amorosa, y como siempre lo comento, es la planta que está relacionada con el chakra corazón, y los niños tienen pues el corazón abierto, entonces el empezar con infusiones de manzanilla es una buena opción, menta, hierbabuena, todo lo que es sutil y delgadito. Si quieren utilizar lavanda, que también es muy rica, pero muy poquita flor de lavanda, porque es como tiene muchos aceites esenciales, tiene un sabor a vainilla que puede pasarse si exageramos con la flor. Entonces, muy poquita lavanda también les puede funcionar. Y háganlo en infusión. Cuando tú infusionas, es simplemente cuando pones en agua caliente la planta sutil y delgadita tapada para no perder la información. Y entonces lo dejas reposar, quitas la plantita y entonces ya lo puedes tomar. Y van a ver qué maravilla. Y para hacérselos divertido, pues lo pueden hacer con un poquito de miel, con un poquito de leche de almendras y de alguna manera que sea ese apapacho al corazón. Qué bonito, Pau, gracias por responder. Vamos ahora con MacH, es su nickname, dice, para pieles reactivas y menopausia, ¿qué recomiendas? Ok, bueno, fíjense, si están en México tenemos una planta muy importante que es la hierba del burro, que por aquí la tengo, a ver, se las voy a enseñar para que ubiquen nada más lo que es, fíjate, ven nada más la cantidad de espinas que tiene esta planta, por si la ven, normalmente crece cerca de los ríos y la flor es color amarilla y esta se llama hierba del burro. Estas semillitas están cargados de estrógenos, entonces una tintura de hierba del burro, pero hay que saber cómo trabajarlo, te puede ayudar a equilibrar estos picos, ¿no? Yo estoy ya en la perimenopausia, entonces empezar a trabajar con eso es una gran ayuda. Si no están en México, la batata, el camote, también es un tubérculo, un rizoma que tiene muchos estrógenos que nos pueden ayudar. La maca, la cúrcuma, todo eso les puede servir. Y muy importante, chicas, que estamos en estos procesos, el contacto directo, plantas de los pies directamente con la tierra para poder descargar y poder cargar los iones negativos que necesitamos. Entonces, eso también les puede funcionar muchísimo. Y quitarnos la idea, eso es también importante, quitarnos la idea limitante de que este proceso tiene que ser tortuoso, negativo, que nos van a dar calores. ¿Por qué? Podemos pensar tener un maravilloso proceso de menopausia, como les digo, en el que yo estoy justo entrando en esta edad, maravilloso. Disfrutemos cada etapa de nuestra vida. Entonces, si hay un buen pensamiento al respecto, pues va a haber una buena manifestación también. Muchísimas gracias, Paola. Me encanta ese tema y creo que lo podríamos dejar también para otro directo, para que profundicemos muchísimo más, porque muy poco se habla de la menopausia y cómo llevarlo con gozo. Así que me encantaría que lo podamos tocar en otra oportunidad. Vamos a ir. Las preguntas se me mueven. Vamos a ver si encuentro. Bueno, les volvían a preguntar también por el estrés y la ansiedad. Me parece que es recurrente. La Melissa, Pasiflora, Valeriana, todo eso nos ayuda. Acá tenemos, nos preguntan por el insomnio. Ok. El insomnio es, se tiene que revisar de dónde viene el insomnio, porque puede estar relacionado con tema digestivo, que haya mucha parasitación, se puede relacionar también con sistema nervioso central, unos niveles de estrés brutales, entonces sí lo podemos trabajar desde con CBD en una tintura, pero ya son, estamos hablando de temas un poquito más complejos, pero la pasiflora es una maravilla, es esta flor psicodélica, increíble de colores, que después la fruta es el maracuyá, muchas veces lo han visto en, como en las enredaderas, en las paredes, entonces trabajar con pasiflora, trabajar con tila, trabajar con azahar, todo eso les puede ayudar muchísimo, y darse pues estos momentos de verdad de dejar el celular, lo que nos hace la luz que tiene el celular nos afecta muchísimo la melatonina, que es precisamente pues la hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, tratemos de darnos un espacio con música binaural, con algunos olores, algunos inciensos, algunos sahumerios, para poder ayudar a que podamos dormir bien. Gracias, Pau. Mariela Hernández nos dice, ¿cuántos tipos de salvia hay? Yo la tengo para sahumerio. Compré otra en sobre y ella es de color cafecito. ¿Cuál sería para ingerir? La salvia tradicional, la que la flor es morada, como con muchas bolitas y que les fascina a los colibríes, esa es perfecta para consumo. Y la salvia blanca sería la ideal también para limpieza. y también puedo, o sea, sí la puedes consumir, pero prefiero utilizarla para limpieza, así como la morada también la pueden utilizar para sahumar. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un placer enorme tenerte y conversar de este mundo maravilloso que has traído desde tu visión para compartirlo con toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro feed. También lo van a encontrar en el feed de Paola y que en unos días va a estar en el canal de YouTube de Mindalia Televisión Plus, que tiene información espectacularmente valiosa y que seguro que hay alguien esperando escucharla. Así que les pedimos, por favor, dejen sus comentarios, compártanlo para que llegue a todas estas personas. Pau, te voy a dejar el espacio también para que puedas despedirte de toda la comunidad. Bueno, pues gracias, de verdad, gracias por ser vos, gracias por ser vos para este despertar, para esta conexión con la Tierra, y que sepa tu comunidad y toda la comunidad Mindalia y mi comunidad que siempre estoy al servicio, que cualquier persona que quiera aprender, preguntar, puedo ayudarlos con todo tipo de talleres, y que cualquier persona que me escriba, aquí voy a estar para poderlos ayudar, porque entre más personas nos conectemos con esta información, eso va a ser el mundo que vamos a crear, el mundo que vamos a manifestar y en el que todos estamos queriendo llegar precisamente por espacios como el que tú nos estás permitiendo. Entonces, pues aquí estoy al servicio y encantada de poder ser parte de este despertar. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pau. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Bye.